Saludos a los compañeros del Centro de Producción y a toda la audiencia del informativo Farco. En Villa Carlos Paz crece la demanda de alojamiento y comida para personas en situación de calle. La repetición de la imagen de personas durmiendo a la intemperie, en espacios públicos o debajo de los puentes de la ciudad, ha llevado al refugio nocturno Cura Brochero a solicitar una reunión con las autoridades municipales y de la policía comunitaria para articular los esfuerzos y contener a las personas en situación de calle. Alicia Barrigó, presidenta de la institución, señaló que desde la municipalidad les dijeron que son 12 las personas que están durmiendo en la calle, pero ellos estiman que son más. Nosotros creemos que es un poco más de gente, porque también se tiene que considerar, es otro planteo que hacíamos nosotros, no solo la gente que está abajo de un puente durmiendo. Sí. Nosotros tenemos muchísima gente que duerme en las obras en construcción, porque bueno, en Carlos Paz también, dentro de las salidas laborales que hay en la construcción, te pagan por trabajar concretamente en la construcción y forma parte del pago permitirte dormir en la obra. Lamentablemente, la explotación laboral existe, ¿no? El refugio nocturno Cura Brochero existe en Villa Carlos Paz desde hace casi 20 años. Su tarea consiste en brindar un plato de comida caliente y un sitio cálido donde dormir para las personas en situación de calle. Barrigó reconoció que, comparando la situación con el año pasado, hoy hay mayor demanda de asistencia en el refugio. Nosotros estamos teniendo aproximadamente todas las noches entre 20 y 25 personas a cenar, no todas a dormir, ¿no es cierto?, pero a cenar, gente que está en la calle o que consiguió trabajo y alquiló una piecita, pero bueno, no llega con lo que gana para poder tener un plato de comida importante al menos al día. Y mucha gente que viene de otros lados buscando trabajo, o sea, ven un panorama oscuro en su ciudad de origen, vienen con la perspectiva de Carlos Paz, y bueno, en su ciudad era negra y acá será gris oscuro, pero... La mujer también remarcó que la tarea de articulación entre las instituciones debe sostenerse a lo largo del año, puesto que el objetivo debe ser siempre evitar que una persona quede despojada de lo más elemental como es una buena alimentación y una vivienda digna. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.